Ahí está, nos pusimos de acuerdo y sonaba que el Flaco Spinetta. Claro, porque cuando suena esa música, da la señal de que quién aparece aquí en La Mosquitera, esta vez por teléfono. Así es, el terror de las Levacs y de las Letes. Tiembla el dólar, tiembla el euro, tiembla la bolsa de Chicago y la soja se cae porque llega Nicolás Aroma. Hola Nico, buen día. Buen día chicos, ¿cómo andamos? Bien. Tato, Gaby, saludos. Bien, Nico, ¿cómo estás? Bien, bueno, bien un poco, qué no tanto. Qué más mentiroso. Con buenas noticias, ¿no? No tanto, porque bueno, un poco adelantamos la columna del viernes, que no pudimos salir, pero por el tema, ¿no? El tema fundamental que está ahora llenando las portadas de los diarios y tiene que ver con la reforma tributaria que se va a terminar de anunciar hoy, pero ya se dieron algunos lineamientos ayer. Igual que esta reforma laboral. Un poco para dar un pantallazo de cómo viene o por dónde viene. Me gustaría empezar por el tema tributario, que es el que menos, digamos, todavía se interpreta, porque en realidad los anuncios van a estar hoy. Pero, ¿por dónde viene la mano, digamos? A ver, hemos sostenido acá en la columna que la verdadera reforma tributaria se produjo ya, ¿no? ¿Dónde? En el blanqueo, en la ley de blanqueo de capitales, que a uno de los impuestos que en los lugares más desarrollados del mundo, ¿no?, de la OCDE, por ejemplo, a donde queremos entrar, está cada vez más fuerte. La discusión es cómo subimos los impuestos patrimoniales. Acá ya lo bajamos de un plumazo y lo vamos a seguir bajando, y va a casi desaparecer, que es el impuesto a los bienes personales, que es el que grava el patrimonio, los altos patrimonios. Desapareció, pero no en esta ley, en la ley de blanqueo, ¿no? Como también desapareció el impuesto sobre la ganancia mínima presunta de las empresas. ¿Qué viene en esta reforma en la parte tributaria que nos interesa? A ver, me parece que vamos a empezar por lo bueno. Me parece que el tema de reducir la tasa de impuesto a las ganancias del 35 al 30 y después al 25 para las empresas que reinviertan, era una propuesta antigua, hay que decirlo, pero me parece una buena opción. ¿Por qué? Porque grabás menos la actividad productiva, ¿no?, a la unidad de producción que es la empresa, y le aumentás, ¿no?, el incremento, o sea, le aumentás el impuesto a las ganancias que paga el accionista. ¿Se entiende? Uh-huh. Es medio complicado porque de interpretarlo, pero lo que van a intentar hacer es que la empresa, que es la unidad productiva, tribute un poquito menos impuesto a las ganancias, y esa diferencia, ¿quién la va a terminar pagando? La terminan pagando los dueños. Porque recordemos que en este sistema hay veces que las empresas quiebran, pero los dueños son millonarios. Claro. ¿No? Entonces no es lo mismo el problema de la unidad productiva. Cerró una empresa, quebró la empresa, pero ojo, que los accionistas y dueños de las empresas tienen mucha más plata que antes. Entonces, un poco para evitar eso es, te diría, la única medida positiva que veo en términos de equidad y distorsión, porque después, por ejemplo, el famoso impuesto al cheque, ¿no?, a las transacciones en créditos y débitos bancarios, que es muy distorsivo, que alienta el pago en negro, etcétera, no se va a eliminar. No hay líneas de que se elimine, se va a descontar, se va a utilizar una forma de descontar, etcétera. Pero me parece que es esto. En términos impositivos, no va a haber grandes cambios. ¿Está bien? Claro. Por ejemplo, la tasa del impuesto al valor agregado, que es el impuesto regresivo que más afecta, ¿no?, a las clases populares, a los que consumen, no hay indicios de que se baje. Que en un momento se había pensado que el IVA iba a bajarse algunos puntos. La verdad que no hay indicios de que se bajen ese IVA. ¿Qué va a pasar? En algunos bienes va a aumentar, por ejemplo, cerveza, vino, espumantes, la tasa de impuestos internos va a aumentar. ¿En qué nos importa acá eso, acá en Mendoza? Mucho, por el tema del vino y los espumantes. Es importante volver a decir que acá en Mendoza el tema vitivinícola es uno de los motores que traccionan la economía, ¿no? Bueno, se va a llevar un impuesto que era cero al 20%. Ese impuesto se traslada al precio, porque los impuestos al consumo se pueden trasladar al precio. ¿Qué va a pasar? Y bueno, ante un mercado deprimido interno en la venta de vino, por ejemplo, vitivinícola, lo va a tirar un poco más para atrás. Así es que, por lo que se ve, ya hay ahí como varios quejas desde acá, desde la provincia, respecto de ese punto. Conclusión del tema este, en términos impositivos, la reforma ya se dio. No se van a modificar grandes cosas, solo para peor, y lo importante, ya se dio, que era la eliminación del impuesto a los bienes personales. No es que se va a aumentar la tasa de impuesto a la ganancia como en Noruega, Dinamarca y Estados Unidos, ¿no? No, al contrario, se baja. Así que el sistema es aún más regresivo. Claro, acá hay otro además que, porque la agitan como un gran éxito cuando puntean qué es lo que se viene en cuanto a reforma tributaria, es el tema de que van a darle un impuesto a la renta financiera, ¿no? Bien. Pero es como limitado y sobre las inversiones a personas físicas, las empresas no entrarían, los bancos no entrarían, o sea que se está escapando el grueso de la torta, me parece a mí. Sí, mira, con respecto a la renta, lo que se va a grabar es depósitos a plazo fijo, bonos, algunos títulos públicos incluso, no está muy detallado esto, no se sabe qué tipo de papeles, las LEVACs incluso, que siempre hablamos de LEVACs, digamos, todos los títulos financieros se van a grabar a partir de 1.400.000, ¿no? O sea, si vos tenés un depósito a plazo fijo por 1.300.000, seguís como hasta hoy. Vamos a ver cómo se va a sortear el problema siguiente. Bueno, vamos a distribuir las LEVAC que tenemos entre los miembros de la familia. Claro. ¿No? Porque vamos a tener que ver la reglamentación para ver cómo ataca ese problema de elusión fiscal. ¿No? Entonces vamos a tener nosotros que tenemos mucho dinero, le vamos a poner a nombre de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, las LEVACs hasta llegar al tope de 1.400.000, entonces nunca tributamos el impuesto. Por lo cual fue un avance muy tibio sobre la renta financiera, ¿no? Eso hay que decirlo. Siempre hemos también, vale decirlo, que acá hemos dicho que grabar los plazos fijos es un arma de doble filo en Argentina. Explico por qué. Porque si grabamos los plazos fijos de, supongamos, 100.000 pesos y encarecemos el costo en pesos, digamos, del plazo fijo, ¿qué pasa acá? Siempre se te va el dólar, ¿no? Entonces siempre aparece la opción de compra de moneda extranjera y lo que produce un efecto negativo para nuestro sistema financiero, por lo cual no pueden bajarlo a menor valor a los plazos fijos para grabarlo, porque si no la verdad que se estaría complicando más todavía. Pero ha sido un avance muy tibio en términos de renta financiera y no sé, por supuesto que, a ver, todo el sector empresario esperaba esto, digamos, si la noticia de una reforma impositiva es positiva, es porque le baja los impuestos a la empresa. Claro. No hay mucho más para pensar. No es porque va a ser más equitativo el sistema y se va a redistribuir mejor la renta. Claro. Inclusive cuando hablaba, porque acá viene la otra dimensión, que es el tema de la reforma laboral. Exactamente. Inclusive en este sentido, habla de ciertas cosas, pero de otras no, y nos dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para generar más empleo, pero no te dice cómo vamos a generar más empleo, pero sí te anuncia el recorte de impuestos a las empresas, pero no dice cómo, empleo industrial, empleo de qué tipo, de servicio. Totalmente, y por otra parte, y para entrar en el tema laboral, ya comienzan algunos indicios de cómo va a ser la reforma a la ley de contrato de trabajo, que es la ley base sobre la que se asienta el derecho laboral argentino, ya empieza con algunos conceptos de una liberación de las fuerzas productivas. Esa liberación de las fuerzas productivas fue usado también en los 70, ¿no?, por Martínez de Hoz para decir que pasábamos de un Estado regulacionista a una liberación del mercado, también laboral. En esa liberación de las fuerzas productivas, ¿qué se ve? Bueno, primero que ya se venía con varias leyes anteriores, una interpretación mucho más laxa, digamos, más liviana de la ley laboral. Más liviana en favor de las empresas, por supuesto. Un acceso más difícil, más dificultoso, por ejemplo, para hacer juicio a una ART, por ejemplo, para hacer juicio a un empleador que nos estaba empleando en negro. O sea, todo ese sistema judicial, un poco ya ese andamiaje legal ya estaba un poquito armado, ahora se va a profundizar y se le va a dar la ley de fondo, que es la ley laboral, un poco de flexibilización para poder que es algo que los desvela realmente a los empresarios, que es el tema laboral, es el tema de las contribuciones patronales y es el tema de los juicios. Muchas veces juicios, o sea, digámoslo así, juicios que realmente corresponde que sea juicio porque no se le han respetado los derechos del trabajo. Claro. Bueno, toda esa interpretación más laxa es lo que se viene. No está claro, como dijo el Tato, cuáles son las medidas todavía. No están claras. Los que sí se ha dejado de ver que va a haber una reducción de contribuciones patronales, hasta ahí no estaríamos afectándonos los trabajadores. Sí, en el tema del financiamiento del ANSES. Y guarda con este tema porque cuando uno baja impuestos, ¿no? Quiere reducir el déficit, baja los impuestos y baja las contribuciones al trabajo, bueno, que expliquen cómo van a financiar el ANSES, ¿no? Y el sistema jubilatorio. Bueno, ahí aparece el otro tema. Dice, se van a ajustar las jubilaciones por inflación. Observación, ya estaban ajustadas por inflación, pero estaban ajustadas por inflación y un poco más, ¿no? Porque estaban atadas a un régimen de recaudación, ¿no? Fiscal, que era un poquito más alto y les hacía a las jubilaciones ir un poquito por arriba, ¿no? De la inflación. Claro. Ahora nos están diciendo, buenísimo, vamos a ajustar por inflación. Debería decir, vamos a ajustar solo por inflación. O sea que lo que se prevé es que las jubilaciones comiencen a aumentar menos. Sí. Es lógico con el resto del esquema, porque si no, no sabemos de dónde vamos a financiar, ¿no? El sistema jubilatorio y previsional. Porque el planteo es, bajemos contribuciones y cobremos menos impuestos. Bueno, y entonces, ¿cómo financiamos el Estado? ¿No? Jubilaciones, prestaciones sociales. Y ya le tiró un palo a un sector que esperemos a ver cómo responde, por lo menos la universidad pública de acá de la provincia, que es las universidades públicas. Las universidades públicas deben hacer un esfuerzo, dijo, para que podamos crecer. ¿Cuál será el esfuerzo? Claro. Viene el recorte presupuestario por ahí. Así que bueno, ese es un poco el panorama que nos dejó ayer la conferencia de prensa del presidente. Que nos sigamos esforzando. Claro, que nos sigamos esforzando. Esos esfuerzos, en este lenguaje, no son ni más ni menos que ajuste. Exacto. No, que ajuste en la universidad pública, que ajuste en el sistema de salud. No es casualidad que renunció el ministro de salud, sí. Lo llamaron a renunciar. Claro. Y una otra nuevamente la idea de reducir el déficit fiscal, pero ahora lo queremos reducir bajando impuestos, o sea que yo debería prever que el ajuste va a ser más fuerte. Claro. ¿No? Porque si nosotros queremos reducir el déficit fiscal, incrementamos un poquito algunos impuestos, pero si lo bajamos, entonces vamos a decir, bueno, guarda que el presupuesto lo van a empezar a cortar por todos lados. Panorama complicadísimo. Sí, panorama complicado. Siempre veníamos hablando del tema, pero bueno, ahora está explícito, ahora hay que esperar. Pasaron las elecciones. Exactamente. Claro. Sí, vos sabés que cada vez que hay una cosa que lo escuché y me impactó de parte del señor presidente ayer. Sí. Esto de que vamos a poner todos un poquito, vamos a perder todos un poquito. Sí. Esa frase cuando te la dicen. Y ese poquito. Ese poquito no es tan poquito. No. Y no somos todos. Y no sé si somos todos. Exactamente. Bueno, por eso me hago hincapié en que el fuerte del impuesto estuvo en el blanqueo. Porque ahí ya tuvieron la oportunidad todos los empresarios nacionales que habían fugado su dinero de incorporarlo de nuevo sin hacerse cargo de toda la evasión fiscal de la que también se habló ayer. Claro. O sea, hablar de que el problema de los empresarios de Argentina es la evasión fiscal después de que se promovió un blanqueo que ellos mismos declararon totalmente exitoso y extraordinario, bueno, ya roza el cinismo absoluto, ¿no? Porque la verdad es que hablar de evasión a 6 meses de que se terminó el blanqueo es complicado. Ponele. Bueno, Nico. Bueno, Tato, Gaby. Vamos a dibujarle una sonrisa con una engrampadora. Bueno, dibújenla, usted que sabe de Tato eso. Vamos a intentarlo. Vamos a ver con quién nos sostenemos la sonrisa. Bueno, estamos hablando entonces. Dale. Abrazo. Será hasta el viernes. Abrazo grande. Chau, chau. Ahí estaba Nicolás Aroma, el Nico Aroma, hablándonos de economía, lo que se viene. Wow. Complicado y bueno, y como decía el Nico, se venían anunciando algunas cuestiones, ahora están más que explícitas después de que habló ayer el presidente, ¿no?